Este tema de la deuda no es solamente una cuestión económica o financiera, es esencialmente una cuestión de subordinación política, de sojugamiento político para seguir aplicando políticas neoliberales que solamente nos han llevado al desastre.